Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Luego de la despedida de Soda en 1997, el sello Dulce Limón editó el disco Gracias Totales, tributo bizarro a Soda Stereo, que contó con 20 bandas independientes de Argentina, Colombia y Chile. Lo recaudado fue a beneficio de una escuela de frontera en Misiones. Escuchamos la versión de En la Ciudad de la Furia a cargo de Fuerza Interna. Me verás volar por la Ciudad de la Furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curvas. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la Ciudad de la Furia. Y ahora, Un misil en mi placar, por Asesino Serial Hawaiano. Ref- refugiados sobre el diván, buscándonos, agitados por nuestras formas, gustándonos. Algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento, en el momento. I love you, who miss you, en mi placar, en mi placar. Un modelo para armar, pero nunca para desarmar, nunca para desarmar con fuego. Encendí un cigarrillo, tenía miedo, pero algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento, tuve que dejar de hacer el amor en el momento, en el momento. I love you. Rescates.rock.com.ar